Con estas características, algunos científicos consideran a Kepler 452b como un planeta primo de la Tierra. Así es, y fue lo que nos explicó María Rosa Zapatero Osorio, astrofísica e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Te puedo hablar del planeta con unas características orbitales muy parecidas a la de la Tierra. Lo que sí sabemos es que Kepler 452b tiene una órbita muy parecida a la de nuestro planeta y tiene una estrella central muy parecida a la de nuestro Sol. ¿Qué significa que tiene una órbita muy parecida? Significa que orbita a una distancia de unos 150 millones de kilómetros de su estrella, que es la misma distancia a la que orbita la Tierra alrededor del Sol, y significa que la estrella que tiene alimentando, dando energía a la superficie del planeta, es muy parecida a la energía que recibimos de nuestro Sol. En el caso de Kepler 452b, pues recibe un 10% más de energía que la Tierra lo hace del Sol. Y todavía no sabemos si se trata de un planeta rocoso o gaseoso. Efectivamente, en estos momentos no sabemos si el planeta puede tener una atmósfera. Lo que sí tenemos en mano es una estimación de la densidad promedio que tiene este planeta. Y la densidad promedio de este planeta, de Kepler 452b, es similar a la de nuestro planeta. Por este motivo pensamos que podría tratarse de un planeta rocoso, de un planeta telúrico. Una pregunta tonta, ¿no podríamos darle un nombre más bonito que 452b? Se podría dar, por supuesto. Normalmente esta nomenclatura responde al observatorio que detectó el sistema por primera vez, en este caso es el telescopio espacial Kepler. El número es simplemente un orden en un catálogo y la letra B, que indica planeta, masa planetaria, simplemente se pone porque el nombre que se le da a la estrella es Kepler 452 y B es su compañero, el planeta, en este caso. Mundo potencialmente habitable a nuestro alcance. Rafael, con lo que nos cuentas parece que la realidad se acerca a la película de ciencia ficción Interestelar. Así es, el descubrimiento de Kepler revive la esperanza de localizar un planeta donde pueda desarrollarse la vida, pero todavía no se sabe si Kepler 452b reúne dos condiciones esenciales para el surgimiento de la vida. María Rosa Zapatero. Desconocemos si Kepler 452b tiene unas condiciones atmosféricas como las de la Tierra. También desconocemos si Kepler 452b tiene actividad geológica, que parece ser fundamental también para el desarrollo de la vida, el desarrollo y evolución de la vida sobre nuestro planeta, ¿no? ¿A qué distancia estamos de Kepler 452b? Pues está a una distancia de 1400 años luz aproximadamente. Esto es el equivalente a que necesitaríamos unos 1400 años para llegar a este sistema planetario si consiguiéramos viajar a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad permitida desde el punto de vista de la física. Y obviamente pues todavía no hay condiciones tecnológicas para viajar a esta velocidad. No, todavía no, que sepamos. O sea que está muy lejos de la Tierra. De la Tierra, o sea, de nuestro sistema solar, está lejos en las escalas terrestres. En las escalas astronómicas está a la vuelta de la esquina, está aquí al lado. Rafael, cabe preguntarse además cómo pudo ser observado un planeta que nuestra tecnología espacial actual no permite alcanzar. En realidad no se observa directamente el planeta, sino la ligerísima variación de la intensidad de luz que recibimos de la estrella Kepler 452 cuando el planeta orbita en su alrededor, como cuando una mosca pasa por delante de una lámpara y que cambia la luz de manera ínfima. El telescopio espacial Kepler ha conseguido detectarlo porque lleva unos detectores muy sensibles, apuntan a un lugar muy concreto de nuestra galaxia para monitorizar continuamente la luz que recibimos de esas estrellas, de unas estrellas que están localizadas en una cierta posición de la galaxia, y durante 4 años de observación continuadas pues ha conseguido detectar no solo Kepler 452b, este planeta, sino que ha detectado más de 4.000 candidatos a planetas en esa región de la Vía Láctea, ¿no? Poco a poco se van confirmando y se van descartando otros falsos positivos, y a día de hoy pues ya tenemos más de 1.000 planetas confirmados con ayuda de Kepler y con ayuda de otros observatorios también en la Tierra. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? El descubrimiento de Kepler 452b es alentador, pero varios especialistas incitan a ser prudentes. Hasta el momento no hay rasgos de vida en este exoplaneta. Así lo precisa Félix Mirabel, especialista en astrofísica, investigador superior de CONICET de Argentina y consejero científico del programa de astronomía del Comisariado para la Energía Atómica, el CEA, en Francia. Es muy prematuro decir que es un planeta que pueda contener atmósferas y condiciones para el surgimiento de la vida. En realidad, este planeta fue descubierto en un momento en que ya comenzaba a fallar el sistema de guiado del satélite Kepler. Pero seguramente es un planeta que será inspeccionado en el mayor detalle por los proyectos futuros que son en esta área de investigación de la astronomía, la exoplanetología. Hablando de inspección, de observación de estos exoplanetas, ¿hablamos de una observación satelital o de enviar un robot o de enviar una misión espacial? ¿Cuál sería lo más factible? La NASA ya tiene un proyecto que espacial, satelital, que será lanzado en el año 2017, o sea, dentro de 2 años aproximadamente, que es una versión perfeccionada del satélite Kepler, que dejará de funcionar muy prontamente, si no ha dejado de funcionar ya, porque tenía problemas ya de guiado, o sea, de apuntado a las regiones del cielo de interés. Ese es un proyecto de la NASA, pero también el Observatorio Europeo del Sur es un observatorio internacional europeo basado en el norte de Chile, en diferentes observatorios, en diferentes sitios. También tiene un programa que comienza en enero del año próximo de búsqueda de este tipo de planetas que llamamos, entre comillas, terráqueos. ¿Usted descarta la posibilidad de mandar un robot como se ha hecho en Churi o en Marte por la distancia? Sí, exactamente. O sea, la luz que nos llega de la estrella tarda 1.400 años en llegarnos, lo que implica que un viaje espacial de una sonda espacial hacia ese planeta debería tomar más de 1 millón de años a las velocidades que se pueden lanzar misiones espaciales en este momento. El programa de observación con el telescopio Kepler concluirá en 2016, pero otros proyectos tomarán el relevo. La misión TESS, dedicada a la observación de exoplanetas, tomará el relevo en 2017. Más potente que Kepler, se espera que la TESS localice 3.000 nuevos planetas. Los europeos, por su parte, lanzarán en 2024 el observatorio Plato para buscar nuevos mundos en el espacio durante 6 años. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentres enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre este falso sueño, y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara, de mi sentimiento, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la ola que golpea la roca, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca, váyase con Dios. Escapando de mi propia mano. Es ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentres enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. En mi propia cara, de mi sentimiento, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, soy la ola que golpea la roca, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Están escuchando Diversas Voces. Diversas voces por los 940 kHz amplitud modulada. El drama de la madre que debió elegir a qué hijo salvar con su riñón. Es una decisión inimaginable que ninguna madre tendría que verse forzada a tomar. Escoger cuál de sus hijos debe vivir y cuál morir. Ese es el dilema que Lian Ryonghua, de 51 años, se tuvo que enfrentar a principios de este año. Sus dos hijos sufrían uremia, una enfermedad que conlleva insuficiencia renal, pero solo uno de ellos podía recibir el trasplante de riñón de su madre. Su padre padece hipertensión y no podía ser donante. A Lian todavía le cuesta hablar sobre esta época. No sé por qué mis dos hijos están enfermos, me dice en el pequeño apartamento alquilado en el que viven, mientras llora. Al final, quien tomó la decisión por ella, su hijo mayor, Lee Ha-King, de 26 años, decidió que su hermano pequeño, Jason, de 24 años, sería quien recibiría el trasplante de su madre. «Quería darle a mi hermano el riñón porque él es más joven y tiene más probabilidades de recuperarse», dijo Hiking, que se vio obligado a dejar sus estudios de medicina por su enfermedad. «Claro que espero recibir un riñón antes de que sea demasiado tarde, pero si no lo consigo tendré que seguir haciendo diálisis. Pero las probabilidades de que consiga un trasplante son pocas porque China sufre una escasez gigantesca de donación de órganos. Un desafío cultural para las donaciones. Durante años, las autoridades chinas le quitaron los órganos a los prisioneros ejecutados para ayudar a satisfacer la demanda. Pero a raíz de la condena internacional, Pekín dijo que dejó de llevar a cabo esa práctica a principios de este año, aunque los funcionarios admiten que será difícil garantizar el cumplimiento de la nueva norma. Ahora, el gobierno dice que dependerá únicamente de las donaciones públicas, y para ello creó un Banco Nacional de Órganos que, en la teoría, debe distribuir los órganos a las personas que tienen una mayor compatibilidad y urgencia médica. Pero los críticos dicen que el sistema se presta al abuso y que quienes tienen conexiones pueden saltarse la fila de espera. Quizás el mayor desafío al que se enfrenta el gobierno es el de lograr persuadir al público para que se haga donante. Muchos chinos creen que el cuerpo es sagrado y que debería ser enterrado intacto como muestra de respeto hacia sus ancestros. En gran medida, por eso el índice de donaciones de este país está entre los más bajos del mundo, 0,6 donaciones por cada millón de personas, una cifra muy inferior a la de España, por ejemplo, que recibe 37 donaciones por millón. «Vendí mi riñón en Internet por $7,000», dice alguien. El gobierno dice que este año se harán más de 12,000 trasplantes, lo que supone un incremento en el número de operaciones comparado a cuando se usaban sus órganos de los prisioneros. Pero se estima que unas 300,000 personas necesitan órganos y la enorme demanda ha dado lugar a un próspero mercado negro. Después de semanas de investigación, un joven que vendió su riñón accedió a hablar con la condición de que protegiéramos su identidad, dice BBC Mundo. Se levantó la camiseta y se mostró la cicatriz de la operación en la que le quitaron el órgano. El joven de 21 años dice que vendió su riñón por $7,000 para pagar sus deudas de juego. Me describió así el mundo oscuro y secreto en el que operaban los traficantes después de pactar la venta por Internet. Al principio me llevaron a un hospital donde recogieron muestras de sangre y me hicieron pruebas. Después esperé en un hotel varias semanas hasta que los traficantes encontraron un enfermo compatible. Entonces un día vino a buscarme un vehículo. El conductor me dijo que me pusiera una venda en los ojos y condujo durante una media hora por una carretera con baches, como en las películas. Cuando me saqué la venda me di cuenta de que estaba en una casa de campo. Dentro había una sala de operaciones, había médicos y enfermeras con uniformes. La mujer que iba a recibir mi riñón estaba allí con su familia. No hablamos, yo tenía miedo, pero entonces me durmieron los doctores. Cuando me desperté estaba en otra granja y ya no tenía el riñón. El comprador quería vida y yo quería dinero, dice. Es un relato extraordinario que no podemos verificar independientemente, pero da una idea del lucrativo comercio ilegal de órganos que los traficantes mantienen escondido en las sombras. Uno de los que no comprará un órgano ilegal es Lee Hiking, cuyo hermano menor ya recibió el riñón de su madre. Hiking está desesperado por un trasplante, pero dice que solo aceptaría un riñón obtenido de manera legal. A la espera de la operación que le salvaría la vida, Hiking debe ir al hospital 3 veces por semana para limpiar su sangre a través de diálisis. Su vida está en suspenso, espera algún día poder llevar con éxito su propio negocio, pero ese sueño podría no realizarse nunca. Igual que muchos otros en China, teme morir antes de recibir un trasplante. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y